Hola, hola, hola, amigas, amigos, compañeros, compañeras, compañeroas. Bienvenidos a América Resiste. La vuelta de hoy es la número 426, el día 10 de marzo del año 2025. Transmitimos desde la retaguardia en el estudio Víctor Bastarra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. ¿Quién les habla? Ángel Fernández Yechman, responsable del contenido de pe a pa de este viajecito de casi, casi dos horitas. Pasamos las coordenadas donde nos podemos encontrar. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los sábados de 22 a 24 y los domingos de 16 a 18. Las herramientas que utilizamos para resistir. Las noticias fidedignas, no mentimos, no tergiversamos, no vendemos humo. Traemos denuncias, especialmente de aquellos hechos que suceden en espacios recónditos, donde no llega la llamada opinión pública general. Practicamos el periodismo social libre y militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos de cualquier tipo de esclavitud. Y antes de entrar con la hoja de ruta del día de hoy, dos menciones. El próximo 16 de marzo de 2025 se realizará nuevamente la carrera de Miguel. Esto arrancará a las 8 de la mañana en la avenida Miguel Sánchez y Canevari. Miguel, un desaparecido por la dictadura, atleta en el año 1978, que ganó el reconocimiento de los deportistas de la República Argentina y en el cual estará presente Martín Yarples, atleta, amigo de la casa, compañero de la retaguardia y bueno, y que lleva sobre sus espaldas justamente el nombre de la retaguardia como una forma de apoyar. Y decíamos, ¿por dónde vamos a andar hoy? Primero, ineludible, el tema de Bahía Blanca, una catástrofe que deja al desnudo muchas virtudes que parece que a algunos les molesta, que el argentino sea un pueblo virtuoso, solidario, fraterno, de mano abierta. Al contrario de los que hoy dirigen los destinos desde la Casa de Gobierno, ¿no? Desde la Casa Rosada. Luego de esto, la marcha de las mujeres. Esto se dio el día 8, una reunión multitudinaria, con mucha energía, con mucha fuerza, y diciéndole en la cara a los negacionistas, machirulos, violentos, bárbaros y retrógrados, berretas de cabotaje, que en esta patriada no hay forma de dar un paso atrás. Nadie va a dar un paso atrás en los derechos conquistados y más que nunca estamos junto a la reivindicación de las mujeres trabajadoras y también en todos ellos, todas ellas y también los vulnerables de nuestra patria. Sigue una otra vez un pronunciamiento del negro Enrique. Negro del pueblo, negro peronista, que la recuerda a Patricia Bullrich. Luego, la patoteada, ¿no? La patoteada dentro del Congreso de la Nación, donde podríamos decir que el eslogan presidencial que más se escucha es y decirle a Santiago que lo cague a trompadas. Yo creo que lo voy a adoptar. Por ejemplo, la inundación de Bahía Blanca, decirle a Santiago que lo cague a trompadas. Que vaya a Santiago y lo cague a trompadas. Si los jueces no lo nombran, que vaya a Santiago y lo cague a trompadas. Así que, bueno, no nos olvidemos que tenemos un Santiago que es capaz de cagar a trompadas a cualquiera, a Trump, a todo, ¿no? El tipo no, él va y caga a trompadas, es un tipo barro. Y si no, te mete un tiro. Simpático. Luego de esto, como una muestra de cuán violentos son aún entre ellos, ¿no? Había un tipo que llamaba Lopresto, que había sido en su momento un influencer, no sé de dónde, creo que es de Mar del Plata, una cosa así, más cercano a los nazis que a los influencers libertarios, pero que bueno, se la agarra con Karina Milei y hay que escuchar. O sea, realmente ninguno del campo opositor se animó a decirle las cosas que le dice el tipo este a Karina Milei, ¿eh? Es una cosa para pensar. Espero que lleguemos, porque nunca está de más reflexionar sobre cuestiones que son intrínsecas a la condición humana. En este caso, esperemos poder pasarlo. Una compilación del trabajo de Ana Arendt, referida justamente a la complicidad con el mal. La complicidad con el mal. Una complicidad que muchas veces no es de acción, sino más bien de omisión y también de aceptación. Analfabetos, decía Jesús Quintero, es allá por los años 80, cómo nos pintó la época que estábamos viviendo tan adelantado de él, y luego un ramalazo, un pantallazo cortito, como para que no perdamos la memoria de lo que fue el corralito del año 2001. No nos olvidemos que fue la traición, incluso la traición a los pobres de derecha, que se creían menos pobres porque tenían 2 pesos en el banco, igual, y así fue. Y para empezar a ver cómo venimos bien, podemos decir que los últimos acontecimientos, los hechos, las movilizaciones populares, esta convocatoria de las hinchadas, de los hinchas de fútbol, de los distintos clubes uniéndose para decirle basta de una vez por todas, no le pegues más a los viejos, a este gobierno cruel, violento, cobarde, cobarde, cobarde hasta su última esencia. Y podemos decir junto a esto la marcha del 1 de febrero, también otra marcha multitudinaria. Podemos decir la marcha del 8. Podemos decir los pronunciamientos que ahora vamos a escuchar, donde la gente ya está harta de que le mientan. Y podemos decir también que allá lejos, tras el horizonte, como un murmullo, viene avanzando, orgulloso y feroz, se levanta la patria. Y a sus pies rendido un león. No, no, a veces me pregunto hasta cuán cruel se puede ser. Cuán cruel se puede ser con el sufrimiento de los otros. ¿Y cuál es el precio que se paga? Porque en un punto tiene que haber un precio. Cuando los que dirigen los destinos de la patria, del país, de un estado, de una municipalidad, de una sociedad civil, de una iglesia, de una sinagoga, de lo que fuera, infringen daño a los inocentes, aquellos que no tienen resguardo, aquellos que no tienen protección. Vemos que este gobierno se la agarra con los menores, con las mujeres, con las diversidades sexuales, que ignora que hay un avance sobre la sexualidad de los menores, los varones hasta los 8 años, las mujeres, las niñas desde las tempranas 6, 7 años. ¿Cuántas? Millones de ellas y millones de ellos víctimas de abusos de índole sexual, muchas veces intrafamiliar, otras veces en el ámbito social. Y todo se calla, de eso no se habla. Y por otro lado, decía que esta reacción popular, esta reacción del pueblo, de la patria, que están haciendo desde abajo, creo que también está marcando un camino, que el camino es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y los que hoy están arriba, llámense dirigentes políticos, dirigentes sociales, empresariales, religiosos o los que fueran, deberían comprender, y sería muy bueno verlos, que el que quiera ser primero sirva al último. Como decía en su momento el zapatismo, avanzar al paso del más lento. Las vanguardias chillonas, gritonas, fanatizadas, vacías de contenido, desubicadas de la realidad, que siguen armando corralitos, su escenarito, y se reparten el microfonito, y lloran todo el tiempo, una querulancia, ¿viste? La cultura del querulante, del que siempre se queja y no produce ningún tipo de solución, como si acá nadie hubiera estado desde el año 2003 hasta acá, ¿no? Parecieran todos paracaidistas húngaros que fueron tirados por error. Y después, por otro lado, lo que no nos podemos olvidar, que existió allá por el año 1600 un escritor, Lope de Vega, que retrató Fuente Ovejuna. Y Fuente Ovejuna es la historia sintética del poder brutal, del poder sin límites, de los señores feudales, de los reyes, en cabeza de administradores analfabetos, brutos, insensibles, violentos, que llevaban a las poblaciones a un estado de dominación total y completo, llegando incluso a violar a sus propias mujeres y tener que ser reconocidos como grandes señores. Y Fuente Ovejuna relata que un momento algo pasó, y eso que pasó fue demasiado. Y ese demasiado fue la gota que colmó el vaso. Y el administrador fue tirado desde lo más alto de la torre y despedazado con las manos de sus víctimas. No nos olvidemos. Vamos a escuchar ahora sí el reporte número uno, Bahía Blanca. Tenemos una propuesta. El puerto de Bahía Blanca tiene cuatro galpones con 1,5 metros de altura. Necesitamos que abran los galpones y esta gente que tengo acá, con niños, abrirlos. Por favor. Sí, todos colapsados porque quede Bahía Blanca, como si quieren todos los que están arriba saben que si Bahía se inunda y se desborda el arroyo en la costa, desemboca todo el estado de Blanca. Cortar la ruta en dos partes. Lo vamos a no se puede hacer. Tenemos información y queremos compartirla de dos nenas que están reportadas desaparecidas. Están buscando desesperadamente a Delfina y a Pilar. Delfina tiene 1 año, Pilar tiene 5 años. A Delfina creen que la arrastró la corriente. Dios, qué tremendo. Y a Pilar la habían divisado en el techo de una combi, de un vehículo que estaba flotando. Su tía está publicando esta información en avisando de que sus sobrinas estaban desaparecidas y dicen que bueno, que a Pilar la vieron arriba del techo de una combi y que a Delfina creen que la arrastró la corriente. Bueno, si alguien tiene algún dato, si alguien sabe, por favor, porque esta familia está desesperada. La Las historias que demuestran que a pesar de estar gobernados por gente de mierda, insensibles, berretas, violentos de pacotilla, hay ejemplos que surgen desde la base. El señor, un señor chofer de la empresa Andriani, intentó rescatar al papá, a la mamá y a las nenas. La camioneta empezó a ser arrastrada por el torrente de agua. Y finalmente, él también fallece, las nenas desaparecen, el papá también. Y bueno, y parece ser que la mamá milagrosamente se salvó. Un héroe anónimo que no merece ser insultado y gritado, explotado, empobrecido por quienes hoy dirigen la Argentina. Hoy la dirigen circunstancialmente, nada más. Vamos, Pedrito, con el reporte número 2. Hoy en la plaza dicen que no. ¿Vos por qué decidiste hablar de este tema? El año pasado, en julio, en Córdoba capital, a mi prima le mataron. Mira. Fue un compañero de colegio, un compañero de facultad que dijo que estaba enamorada de ella. Y nada, no debería pasar. Era un compañero que iba a la casa de mi tía, que cenaba con ellos. Y nada, no debería pasar. Deberíamos poder estar tranquilas en la calle, poder tener un amigo hombre y que no pase nada y sentirnos seguras, pero no es la realidad. ¿Cuál es su nombre? Catalina. ¿El nombre de tu prima? Mi prima Catalina. ¿Y la edad que tenía? Ella tenía mi edad, 22 años. Terrible. Gracias. No, gracias a vos. Bueno, historias también que sí. Siempre nos encontramos en la plaza. Otro cartel que tiene que ver con la violencia. Marcho para que mamá deje de tener miedo por sus hijas cada vez que salen. Esto también se repite mucho. ¿Lo escribiste vos? ¿Ah? ¿Lo escribiste vos? Sí. ¿Cuántos años tenés? 12. ¿Vinieron en familia? Sí, soy la mamá y ella es mi hija. ¿Y es lo que te pasa a vos cuando salen tus hijas? Obvio, sí. Siempre, por eso estoy acá, para que no tener miedo y que ellas puedan salir en libertad también. Gracias. Gracias. Madre que ahora

Aristóteles fue pionero en el uso del término como sinónimo de dominio por los ricos, para el cual otro término comúnmente utilizado hoy en día es la plutocracia. Bueno, hoy no estamos gobernados por un plutócrata, porque es un muchacho de acá, de los barrios de Flores, no es un millonario de familia patricia. Ahora sí, parece ser que el presidente, como estaba dando su apertura, su discurso de apertura del inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso el 1 de marzo, cumplió con el apotegma y le dijo: Santiago, cagalo a trompadas. Vamos a escuchar el reporte número 4. Está hablando Manes. Y yo veía como 5 personas que venían. Yo estaba charlando con una periodista de Clarín, que no me acuerdo quién era, ella debe saber. O sea, lo va a escribir seguramente. Y vino Caputo y me dice. Jazmín. Y Caputo me amenaza otra vez. Me dice: ya vas a escuchar de mí, vas a escuchar de mí. No puedo creer lo que hiciste. Que yo le pregunté como diputado nacional al presidente si no iba a hablar de la cripto estafa y de los jueces por decreto cuando él hablaba del capítulo de justicia, que me parece importante. Y vino alguien y le pegó 2 piñas. ¿Le pegó? ¿Le pegó dentro del recinto? Sí. ¿Caputo le pegó? No. Alguien que del entorno. Vinieron, el que vino con Caputo. Alguien del entorno. Me pegó. ¿Dónde estaban? Si a un diputado, si a un diputado de la nación, de alguien que no es casta, porque si es algo, Milei es casta hoy. Vino a combatir la casta y se convirtió en la casta. Yo no soy casta. Soy un médico que hace 2 años o 3 me metí en la política para tratar de... Y la casta me expulsó de la candidatura, porque fue así, ustedes todos lo saben. Y si a un diputado de la nación le pegan en la Cámara de Diputados, es una banda de... ¿Dónde estaban las personas que le pegan? ¿Adentro del recinto, en un palco? Acá, cuando salimos de Paso Perdidos, en el pasillo, vino Santiago Caputo con alguien. Acá en el pasillo fue, en el pasillo. Afuera fue. Santiago Caputo me amenaza cuando yo le pregunto al presidente Milei, cuando el presidente Milei hablaba del capítulo de la justicia y quedaba como que era el nuevo justiciero argentino, yo le digo... Y yo siento gritos de atrás, del palco, me di vuelta y era Santiago Caputo. Y me empezó a mirar, yo lo miré y me hablaba, y yo no le escuchaba. Y me hacía así, como, y me decía, ahora vas a escuchar de mí, ahora vas a escuchar, como diciendo, te voy a poner la CIDE, la FIP, eso es lo que interpreté yo. Cuando bajé, yo lo dejé pasar, muy intimidatorio, en el pasillo, yo venía con la mochila solo porque Pablo Juliano había quedado atrás y los diputados que me acompañaron, y me viene él. Enfurecido, miren que yo me dedico a leer a estudiar la mente, pero vino enfurecido y me dice: ahora me vas a escuchar, como diciendo, te voy a poner todo el aparato del Estado, la FIP, la CIDE, a perseguirme. Yo no tengo nada, soy un médico que vivo de mi trabajo y dono mi sueldo. Y me vas a conocer ahora, me dice. Y viene alguien que viene con él, y me pega 2 piñas en el pecho. Y estaba una periodista de Clarín al lado mío, así que ella vio, no sé. ¿Quién era? Me dijeron que era Jazmín, no la conozco, pero... Y había 10 personas. Ah, no, la persona... ¿Que estaban con Caputo? El personaje que vino con Caputo. Pero bajaron de la escalera a buscarme a mí. Y si a un diputado de la Nación le pasa esto en la Cámara de Diputados, ¿qué le va a pasar a un periodista honesto que quiere criticar a un gobierno con cualquier democracia? ¿Qué le va a pasar a un concejal, a un diputado? Voy a hacer todo lo que sea necesario, porque si le pasa a un diputado de la Nación en la Cámara de Diputados, esto es un vandalismo. O sea, Milei nos está llevando a un país bananero. Jueces de la Corte Suprema por decreto. Perseguir al periodismo independiente. Usar el aparato del Estado, la CIDE, la FIP, y los trolls con plata del Estado para perseguir a los opositores. Esto no es una república. Por favor, tomemos conciencia que por bajar la inflación no podemos perder la república. Nos costó muerte, nos costó historias de décadas. Y vamos a perder la república porque bajar la inflación. Obviamente que está bien bajar la inflación. Obviamente que está bien ordenar la economía. Pero también tenemos que tener una república. Tenemos que tener respeto por los demás. Si en la Cámara de Diputados le pegan como patoteros la gente de la Casa de Gobierno a un diputado de la Nación, ¿qué espera la sociedad? ¿Qué le espera a un trabajador? Yo no tengo miedo, lo que quieren ellos es instalar el miedo. Porque cuando la sociedad tiene miedo, el mundo se detiene y nadie hace nada. Yo no tengo miedo, ese es el problema. Estoy limpio, dono mi sueldo y vivo de la medicina. Y me metí en la política para cambiarla, no como ellos para abusar del poder. Diputado, ¿pero quién te pegó? Alguien de que bajó con Santiago Caputo, no sé quién es. Después lo atacó el presidente, diputado. ¿Cómo fue el cruce? Muchas gracias. ¿Cómo fue el cruce con el presidente? Me voy a descansar, ha sido un largo día. Ahí está, bueno, se va el diputado Manes. Bueno, realmente nos sorprendió con esta denuncia, ¿no? Gustavo, muy fuerte lo que acaba de decir. no escucho la Santi cagalo a trompadas. El que hablaba era Facundo Manes, radical, que fue apretado por Santi, cagalo a trompadas. ¿Qué país, mamá mía? ¿Dónde estamos? Decíamos, ¿no? Esto también para la retaguardia, ¿no? Que cubre los juicios de lesa humanidad. Pero hoy viendo las noticias, claro, caí en cuenta, me hicieron caer en cuenta cuando vi el estado de los tribunales y de las fiscalías, después de la inundación. Yo creo que hay un gran trabajo para todos los abogados y todos los querellantes que están llevando adelante las causas con sede en Bahía Blanca, porque han desaparecido expedientes, quedaron sumergidos en el barro, se perdieron las computadoras, se perdieron... Está todo bajo el barro. O sea, el agua entró a los archivos están en el subsuelo, así que no sé qué va a pasar con las causas en marcha, no sé qué va a pasar con las pruebas colectadas, no solamente de las causas de lesa humanidad, ¿no? Estamos hablando de toda la región que pertenece a Bahía Blanca. O sea, esto realmente es una catástrofe judicial. Digamos, si uno lo analiza, bueno, la retaguardia acá tiene experiencia, sabe de lo que se habla, pero la destrucción, desaparición de pruebas, de testimonios, de soportes magnéticos y todo lo demás, no sé, es algo, y aparte no, digamos, no es algo que fue hecho por alguien, que después pueda ser aprovechado, puede ser, pero que forma parte de otra de las catástrofes también sufridas por esto que está pasando en Bahía Blanca. Y bueno, y Maslatón, que era socio también de Milei. Claro, Milei es libriano, entonces el tipo es leche hervida, ¿no? No admite que nadie le diga nada y él tiene que ser perfecto, pobre, y no le sale. Carlos Maslatón salió al cruce de Javier Milei y le dijo: vos podés ser estafador, pero no podés ser tan idiota. Porque quisiste recaudar fondos para tu campaña y te salió mal. Hablando de libertarios, vamos a escuchar el temita número 2, libertario de las manos de Filippi. Voy a ser empresario. Por eso es que nunca vas a verme cavando mi propia tumba, luchando por el salario. Soy libertario. Voy a ser empresario. Cuando dolarice mi sueldo de mierda, gracias al peluca me hago millonario. Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Hay que saber sufrir, si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. ¡Viva mi ley! Él es la ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casta cruel. Voy a ser empresario. Con 2 meses que me paguen en divisas extranjeras salgo de operario. Soy libertario, no la ven los otarios. Cuando el mercado se acomode y lleguen los millones cantaré como un canario. Si no la ves, ¿qué puedo hacer? Sufrir. Si sos hombre y de bien, vas a salir, vas a vencer. ¡Viva mi ley! Él es la ley. Yo quiero ser como él, con los perritos fiel y con la casa cruel. El regalo del canilo así. Se le vació el canilo. las manos de Filippi. Quiero ser libertario. Y fíjense, vamos a escuchar, vamos a compartir cómo se dan entre ellos mismos, porque claro, son violentos, son berretas, son gritones, son chillones, son histéricos. Pero había un tipo, este Presto, ¿no? Que en su momento decía que le iba a matar a Cristina, que yo, no sé, creo, decían que había tenido relación con una de las acusadas de formar parte de la banda que intentó asesinar a Cristina Fernández de Kirchner, está Brenda Uriarte, no sé cómo. Bueno, ese es el tipo Presto, que después el tipo dijo, no, estuvo conmigo una noche, nomás. Bueno, me acuerdo cómo fue el puterío. Pero bueno, escuchemos el reporte número 5, Presto refiriéndose a Karina Milei. El Presto le canta las 40 a Karina Milei y la deja pedaleando en el aire. Yo hago el mensaje y me voy. ¿Dónde estoy? ¿Acá? Bien. Yo sé que vas a mirar esto. Baja los humos, calmate un poquito, porque lo que hiciste hace unos días y lo que venís haciendo te va a generar muchos problemas a futuro. Calmate un poco, porque haciéndote la guapa no vas a conseguir nada. Y en algún momento, como hoy se dijo en esta charla, se van a unir todos los heridos. Calmate. Empezá a hacer política. No hagas una Gestapo. No persigas a la gente. No persigas a los críticos. Y otra cosa. Yo por mi parte no te tengo miedo. Me recontracago en vos y en el poder momentáneo que tenés. Vaya a hacer panqueques, vaya a decorar lo que sabe decorar, pero no te metas en mi camino. ¿Te puedo preguntar? No podés preguntar nada. Era un mensaje que quería dar. ¿Es para la persona que maneja la cuenta de Milei? No, pero no, puesto menor. ¿De quién habla? ¿Vos sabés? Es una cosa entre ella y yo. Ok. Que ella tiene que entender algo. Me cago en el miedo que te tienen adentro del gobierno, me cago en el miedo que te tiene la oposición, me cago en el poder momentáneo que tenés. O sea, no le tuve miedo a Cristina cuando era un puber y me enfrenté a todo. A vos te como cruda. ¡Ah! Y te voy a comer cruda con toda la militancia enfrente, con todo el poderío del gobierno. Te arranco el hígado, hija de puta. Te arranco el hígado. Si vos te metés conmigo y con mis amigos, yo te voy a buscar en algún momento y te voy a arrancar el hígado. Mirá cómo terminó Alberto Fernández, mirá cómo terminó Cristina. Vos vas a terminar peor porque encima sos bruta. Así se tratan, queridos. Digo, para que escuchen las... Esas son las discusiones políticas dentro de la... Yo no sé si llamar... Porque no llega ni a pandilla, no sé, parece la casa de Gran Hermano peluquero, no sé, o peluquera. Es una cosa así, son muy berretas. O sea que, ¿qué quiero mostrar con esto? Quiero mostrar que, no, viste, como decíamos una vez sobre el tema del dragón y los guerreros de terracota, estamos, o sea... Nos preparamos para una batalla a fondo con enemigos de verdad y estos son cartón pintado. Están sostenidos en tanto y en cuanto hagan negocios y en algún momento la plata se acaba, porque con sueldos de 800, 900 mil mangos y los que pegan garrote llega un momento que dicen, loco, y bueno, si no la puedo hacer pegando garrote voy a buscarme la vuelta para hacerme el sueldo mensual. Esa la tienen bien clara esto. Vamos a escuchar el temita número 3 y mi gente, ¿dónde va? Del Tano Piero y Prema. Y mi gente, ¿cómo está? ¿Qué buscará en su camino? Yo trabajo y veo que mi día tiene angustia sin sentido. Estoy cediendo a la cambiar al viento antes de caerse y no moverse más. Yo trabajo y siento así. Llevo a todos en mí. Sirve ya seguir pensando. Miro todo y sé muy bien, mi día tiene angustia y desencanto. Me han vendido tanto la verdad, pero el país antes de caerse y no moverse más. Yo trabajo y siento así. Llevo a todos en mí. Para recordar desde esta trinchera de América Resiste, abonamos a la resistencia no violenta, a la lucha no violenta. Apostamos por la desobediencia no violenta, tomamos acciones no violentas, no practicamos la violencia activa, sí la resistencia pacífica, que es una táctica de protesta relacionada con la desobediencia civil, que propugna el logro de un cambio político, social y cultural sin necesidad del empleo de la violencia como arma política. Y nos corre el león, así que... mira, lo de Ana Arendt otra vez queda perdido por ahí. Y vamos vamos con el tema ese de Death Soul, People Strange. Vamos a para cambiar un poquitito, un poco de cuerdas del sur de Estados Unidos. Es el tema número 4. Strange when you're

gente siguió hoy preocupada en el último día del año, preocupada por su dinero, y los bancos cumplieron con un horario extendido hasta las 8 de la noche. Este era el panorama esta tarde en algunas sucursales, aunque muchas parecían cerradas antes de las 8, cuando los clientes golpeaban la puerta, se les franqueaba el paso. A partir del miércoles, el nuevo horario será desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Van a seguir operando con las restricciones para la extracción de fondos. Según lo dispuso el Banco Central, no habrá clearing, aunque se podrán hacer depósitos, cobrar sueldos, jubilaciones y pensiones. Y los bancos hoy tuvieron un horario extendido. Igualmente hubo largas colas bajo la lluvia para cobrar jubilaciones, aguinaldos. A partir del miércoles, los bancos podrían abrir también el horario extendido. Después de un fin de semana movido, los ahorristas sintieron un solo cambio en la situación. Del sol sofocante pasaron a la lluvia persistente. A pesar de la tormenta y del anuncio acerca de que los bancos iban a permanecer abiertos hasta las 8 de la noche, muchos clientes prefirieron madrugar igual, víctimas de una suerte de inseguridad bancaria. El que viene tarde después no cobra nada, viejo. No vale venir temprano. El viernes tuvimos 7 horas y hoy no sé cuánto vamos a estar. ¿Hubo 7 horas para sí, qué? Pero no nos dieron. Para retirar nuestro sueldo. ¿Por qué no pudo retirarlo? Y porque se cayó el sistema y qué sé yo. Tengo que venir todas las semanas, el cajero no te da dinero. Así que te obligan a levantarte a las 6 de la mañana y hacer la cola. Ya el Banco Central les había advertido a los banqueros que estaba imposibilitado de entregar billetes, por lo que hoy siguieron los problemas de quienes quisieron hacer retiros, especialmente si se trata de dólares. Y las consecuencias del feriado bancario de la semana pasada se siguen sintiendo en lo que respecta a transferencias y movimientos con cheques. Quería hacer unas transferencias, pero tengo colgada guita por todos lados, nunca me llega, no puedo cobrar y tengo descubierto en todos lados. Por la tarde, menos personas decidieron ir al banco y como consecuencia las colas en la vereda desaparecieron. Se espera que el 2 de enero ocurra algo parecido, ya que los bancos estarán abiertos de 8 de la mañana a las 8 de la noche. Están firmando libros ajenos, comprando amigos con caramelos. Están sin alma en todas las fotos, están burlándose de nosotros. Están tapando mal el pasado con los testigos amenazados. Están actuando frente al espejo, están siguiendo malos consejos. Están batiendo los sonajeros con traje y casco entre los obreros. Están rompiendo platos de otros, están tomando fuera de foco. Están diciendo filmen carajo antes que todo se venga abajo. Están hablando de lo que pasa desde allá lejos en la terraza y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están trepando por las paredes y en las pantallas donde los quieren. Están creyendo con alegría que está acabada la ideología. Están jugándose la cabeza con los billetes bajo la mesa. Están poniendo de garantía el monoambiente de alguna tía. Están trayendo a la marabunta, están huyendo de las preguntas. Están llamando a sus enemigos para enfrentar la cuarta de olivos. Están colgándose las medallas que les vendieron otros canallas. Están pidiendo línea de 5 los que soñaban jugar distinto y canta. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Qué déjà vu, qué déjà vu, qué déjà vu. Están supliendo el amor al arte, haciendo palmas a los cantantes. Están rezando por si las moscas, hay que llevarse bien con las hostias. Están clavándose una sonrisa y delegando alguna golpiza. Están buscando una compañía que les extienda soberanía. Están vertiendo whisky en el mate, están poniendo todo en remate. Están presentes en los desfiles, jueves estreno, puerta del cine. Están gritándole a los más sordos, alcen la mano entre los escombros. La Retaguardia Radio. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, como La Retaguardia. ¿Nos estás buscando? Ya nos encontraste. Y Telegram también. La Retaguardia. Comunicar para producir sentido. El de las luchas en las calles. Ya salen a hacer barricada, loco. Después te van a venir a buscar, ¿eh? Y volvimos con América Resiste. La vuelta de hoy es la número 426, el día 10 de marzo del año 2025. Seguimos transmitiendo desde La Retaguardia y en el estudio Víctor Basterra, opera técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedri, por estar ahí. Quien les habla, Ángel Fernández Yesma, responsable del contenido de PEAPA, le da la bienvenida con aplausos emocionados al profesor Alejandro Correa. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Acá estamos. ¿Cómo anda? Bien. Sí. ¿Cómo va eso? Normal. Bueno, eso es interesante, que algo vaya normal en este país de normalidad. Bueno, algo tengo que decir. Defíname normalidad. Qué sé yo, no sé. A ver, viste que tenemos muchas cosas, como todo, ya de un tiempo a esta parte, hace bastante ya, ¿no? Desde el macrismo hasta el albertismo, nunca, viste, como que la sucesión de hechos es como, claro, como una gran aceleración. Claro, ¿no? Sí. Yo no sé, vos ¿qué resaltarías vos de esta semana, por ejemplo? Y después vamos entrando en distintos temas. ¿Qué resaltaría respecto a qué, me decimos? A la realidad. Algo que te haya que te haya llamado la atención. Llamar la atención, hay un montón de cosas que llaman la atención. Por un lado, el avance ese impune que tiene el gobierno respecto a las cosas que quiere hacer, que avanza, mete los tipos en la corte, uno de los que va a la corte, porque son realmente Alibaba, es la cueva, estamos en la cueva más. Uno de los que mete en la corte lo impugna al otro, al delincuente que venía con él, ¿no? Impugna a su colega delincuente. Bueno, estamos mal. En nombre de la verdad y la justicia, por supuesto. Y no sé, entonces todo como que se va deteniendo. Después, por ejemplo, bueno, lo de Bahía Blanca, que vos hablabas hace un rato, bueno, es una demostración o un botón de muestra de lo que va a empezar a suceder en todos los lugares en la medida que la infraestructura se empieza a caer. Uh-huh. Ese es el otro problema, que por ahí, uh-huh, no sé si la gente lo tiene en cuenta, que en la medida que vos la infraestructura la vas dejando, bueno, uno puedes pasar, lo puedes postergar un tiempo, pero no lo puedes postergar para siempre. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Y esto de Bahía Blanca estaba cantado. Hace un par de años que vienen avisando que esto se iba a producir por una serie de combinaciones que yo no las podría explicar muy bien, que tienen que ver con el régimen de la lluvia que va cambiando como consecuencia del cambio climático, del lugar donde está ubicado Bahía Blanca, de la existencia de estos arroyos que había. Acá pasaba en Buenos Aires. No con sé el Maldonado también. Con el Maldonado. O sea, todos los inviernos o todos los veranos, todas las primaveras, o sea, cada vez que llovía, la avenida Juan B. Justo era un lago. Bueno, así es. Y al final la terminaron arreglando. Uh-huh, uh-huh. Eso, o por lo menos pareciera que por un tiempo lo terminó arreglando. Ahora, eso tuvieron que hacer obra. No hay. Y el único que puede hacer obra, porque ahora está haciendo el boludo. Ajá. El peluca. Porque dice, bueno, que la provincia se encargue. Ese no es un problema, claro, es un problema nacional. Eso es lo que dijo. Sí, porque si la provincia se encarga, ¿para qué carajo quiere estar la provincia en un país? ¿Para qué? ¿Para darte plata a vos? Digamos, hagamos la independencia. Uh-huh, hagamos uh-huh. una secesión. Pero claro, si el Estado no sirve uh-huh. para ayudar a arreglar estos problemas, que son muy gordos. Bueno, el corte de luz, los cortes de luz de todos estos días fueron medio terribles. Apenas uh-huh. subieron 3 grados el coso, se cortó. Yo estaba en el momento de un corte en Cayo de Corrientes. Es decir, no estaba ni en Lomas de Zamora, no estaba en algún lugar medio escondido de la capital, Villasolar. No. Estaba en Cayo de Corrientes en Sivas y de pronto se apagó todo. Y yo estaba con una gente, y empezamos a caminar para encontrar, bueno, y recién pasando Uruguay empezaba a haber luces. Bueno, que por supuesto estaban todos los semáforos cortados, por supuesto no había manera de que los agentes de tránsito, que eran los desechos de la culpa de los chicos, primero porque eran pocos, segundo porque era claro que no tenían la menor idea qué hacer, ustedes vayan, supongo que esto debe haber sido, no vino el jefe, le digo, ustedes vayan a qué lo vean, claro, pero era un quilombo porque no sabían qué hacer. Entonces querían dirigir el tránsito, que aparte, por supuesto, con el rumor. Después pasó otra, parece que hubo un foco de incendio, y eso fui testigo porque yo estaba parado ahí mirándolo. Mira. Hubo un foco de incendio en la estación Carlos Pellegrini. Entonces en un momento viene un camión de bomberos, del subte, claro, un camión de bomberos haciendo un quilombo de arroz. Entonces, y seguía la sirena y no se paraba, y de pronto lo veo que está parado. No. Yo me río, pero hago mal el rey. El camión, un camión de bomberos, a las 12:30, una y cuarto del mediodía, con 40 grados, más de 40 grados de sensación térmica, yendo en marcha atrás, por Corrientes, porque no había podido pasar la 9 de julio, no había podido llegar directamente. Entonces venía en marcha atrás con la sirena. Mamma mía. Imagínate, era realmente y en el medio había alguien que se estaba incendiando no sé qué, o que se estaba ahogando, no sé qué pasaba, porque los tipos no podían avanzar porque estaba todo tapado, sin semáforo, porque semáforos unas buenas cuadras a la redonda no había semáforo. Yo en algún momento llego hasta Viamonte y Callao, mirá, de lejos, desde donde la pucha, estoy diciendo. Sí, claro. Bueno, ahí tampoco había semáforo. Ya había, ahí había luces, pero no había semáforo, eso no había semáforo. Todos los subtes, algunos se pararon. Claro. Uh-huh. Bueno, pero resumiendo, no quiero contar porque supongo que esto o lo leyeron o mucha gente por ahí estaba por ahí como me tocó a mí. Pero estaba ahí por otros motivos. Bueno. Muy grosso, pero aparte, no solamente se te corta la luz, sino que no tenés ningún plan de nada, ni de evacuación, ni de emergencia, ni siquiera para controlar el tránsito, no tenés nada. Exactamente. No tiene nada. Yo creo que eso, mirá, a mí me tocó, yo salí un ratito antes del corte general, en auto, iba a Banfield a ver a las nenas, y cuando se cortó, yo lo que vi, dije, tengo que rajar de acá. Sí. Porque esto estás a la vera de que cualquiera te pegue tener un choque, lastimar a alguien. Aparte era la ley de la selva. No, es que no podías ni quedarte, era la ley de la selva. Es que imagínate que vos hubieras venido a una cuadra de este carro de bomberos, que era un carro de bomberos con todas las de la ley. Sí. ¿No? O sea, que de pronto el tipo empieza a ir marcha para atrás con la sirena y vos te lo ves venir. ¿Qué voy a hacer? Claro. ¿No? No. O sea, digamos, yo creo que esta es la demostración para los que todavía necesitaban convencerse de que todos estos tipos, tanto los del gobierno de la ciudad como los del gobierno nacional, son realmente muy malos gestionando. O sea, son malos, no saben, son incapaces para cumplir la función. Pasan cosas que pasan desapercibidas. Esto que vos, por ejemplo, decís del tránsito, no fue reflejado en su correcta magnitud por los medios de comunicación. Pero eso es que le quieren dar una mano, que es imposible, porque ellos mismos en algún momento le van a tener... Por ejemplo, a Jorgito Macri, el que decían que era el primo inteligente, que yo, la verdad, tengo dudas, ¿no? Yo me acuerdo que, creo que era Liberty, el que le decía que era el primo inteligente, no me acuerdo quién era el que le decía el primo inteligente. Bueno, y la verdad que me parece que quien fuese que decía eso está equivocado. Ajá. Porque Jorge, creo que es mucho más, es estúpido, no sé si es más que el otro, pero que es una, bueno, es el tipo que se le ocurrió en el medio de esto empezar a arreglar el 11. Claro. Levantó todo el pavimento del 11, dicho sea de paso, no sé si te digo, pues yo suelo pasar por ahí, la avenida Pueyrredón, en el trayecto que va entre Corrientes y ponele y la Plaza 11, Rivadavia o Bartolomé Mitre, la que quieras, antes estaba lleno de manteros, entonces ellos sacaron los manteros, pero claro, en vez de haber manteros, ahora lo que había son unos maravillosos carricoches de la policía de la ciudad, llenos de tipos uniformados adentro, entonces claro, los materos se van, ahora están ellos todo el día, hay como 20 carricoches por entonces en realidad ellos ocupan más lugar, porque aparte imagínate vos, yo también los entiendo a los policías, estar adentro de un camión, te recagás de calor, bajás y cuando bajás, vos mismo, o sea, bajan, no sé, 20 caras al pedo y ellos mismos cortan el tránsito, cortan la calle. Estamos viviendo una ciudad invivible realmente. Y cada vez se está poniendo peor. Sí. Y yo lo que espero es que abramos los ojos ahora en octubre, cuando haya que votar, o no sé, cuando se vota acá en la ciudad, ¿no? Espero eso. Digo, y por otro lado, vos sabés lo que veía, que si querés lo hablemos en el segundo bloque, sobre el tema de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Viste que uno a veces habla con la gente, no sé si te ha pasado, hablas con un tipo que vende flores, por ahí circunstancialmente, no sé, que hablas con la gente. Y realmente la seguridad en la ciudad de Buenos Aires está en las manos de Dios. No, no existe la seguridad. Hubo un hecho que pasó también, ¿no? Como camuflado, como contrabandeado. En el silencio, que es que lo han echado a Waldo Wolf de malamente de gobierno, pero lo echaron malamente, o sea, sabía que lo habían echado, pero no estoy muy al tanto de lo echaron malamente, y la verdad que todavía, bueno, ahora si querés lo hablemos en el segundo bloque. ¿Por qué? Porque yo creo que la acción de Waldo Wolf como ministro de seguridad fue realmente no solamente negativa, sino que intentó implantar, pareciera ser, como un sistema más dirigido al control social y al control político que al control de la delincuencia o la prevención de delincuencia. Me da la impresión, y yo creo que ahí, no sé si escuchaste hoy que pasé lo de cómo se tratan entre ellos, Presto, se lo Presto y Milei. Presto, que es un agente de los Milei. Y de la que estaba hablando, él no lo dice, pero es claro, se está dirigiendo a Karina, ¿no? Sí, a Karina Milei. Digo por si alguna de las personas no lo entendió. O sea, la estaba puteando, era Karina Milei. Digo, no era ni a Cristina, ni siquiera a la Bullrich. No, era a Karina Milei. El problema era con ella. Tal cual. Digo, para que veamos cómo se tratan entre ellos. Digo, sí, eso sería, pero el problema es que uno a veces no tiene. Está bien, sí. Porque sí, eso lo ocultan. Claro, pero a mí me parece que lo que empiezan a pasar son este tipo de cosas. Suponete los presos que se escapan. Se están peleando a ver a quién le corresponde. Y se están peleando, no sé de qué se están peleando, pero se les escapa. Entonces después algunos los agarran. Bueno, Por ejemplo, lo de la policía. A ver, hablemos de seguridad, porque yo creo que hay que hablar de seguridad. ¿Querés que hablemos del segundo bloque? Porque creo sí, que le vamos a sacar más jugo. Digo, dale. Decime, porque el segundo lo vamos a hacer un poco más largo, porque a mí me interesa también charlar con vos el tema de seguridad, aunque sea por tu corta experiencia, allá lejos y hace tiempo, de lo que significaba ser policía y lo que significa hoy ser policía. Y cómo hoy sos pobre de toda pobreza, por más que tengas un uniforme y una pistola, ¿no? No, es que vos lo ves a los pibes y a mí me... porque le digo pibes, porque claro, yo los veo caminando por la calle, los pibes y las pibas, y me dan cosas. Sí, porque los agarra uno más o menos y los chorea a ellos. Sí. Ya ni hablemos que me chorea a mí por supuesto. Sí. Pero a ellos los chorean. Sí, no sí. tienen la menor idea de nada. Sí, sí. La otra vez me pasó después, si querés, te digo, bueno. Pero de cosas tan elementales como, por ejemplo, los policías de tránsito de la ciudad de Buenos Aires no saben cómo pararse para dirigir el tránsito. Porque hay una forma de hacerlo. Hablemos de eso en el segundo bloque porque es muy importante, me parece. ¿Qué música tenemos, profe? Bueno, hoy decidimos irnos por otros lugares del mundo, que el mundo es ancho y lindo, y trajimos a un sexteto vocal que es conocido como los dobles seis de París, que eran seis, se giraban alrededor de una mujer que se llamaba Mimi Perrin, que era francesa, y ellos eran franceses, pero ellos hacían jazz. ¿De qué manera? Algo así como lo que después ya van a hacer, porque estos son anteriores, los WC de París están al fin del 50 y principio del 60, hasta el 64, porque esta Perrin tenía tuberculosis y en algún momento no puede seguir más, y cuando ella se va, bueno, chao, el grupo se disuelve. Sí, sí. Que tienen unos cuantos, incluso uno, en algún momento uno de los integrantes es un tipo que se llamaba Walt Single, que después el creador de Singles, que algún día también los voy a traer. Pero hoy vamos con los dobles seis de París, que tienen una característica, porque en realidad en estos se parecían más o menos todos, aunque ellos son uno de los primeros, son anteriores a Manhattan Transfer, que es tomar temas de jazz y ponerle letra. En este caso lo hacía la Mimi Perrin, o sea, en este caso en francés, a diferencia de lo que hacían los Manhattan Transfer, que lo hacían en inglés, hablando muy rápido, que tenés que conocer muy bien el idioma para entenderlo, pero dicen algo, no es que no dicen nada. Y se llamaban los doble seis porque ellos son los primeros que empiezan a hacer algo que después se hace mucho, que es lo siguiente: ellos grababan las seis voces y después las duplicaban. Es decir, que si yo tenía una voz determinada, después iba y la grababa de vuelta. Ajá. Por eso los doble seis. O sea, porque eran y los mismos. Claro, vos cantás encima tuyo. Esto en este momento se puede hacer por máquina. Incluso se puede hacer por máquina y se puede hacer pareciendo casi que parezca real. Uno que trajo ese sistema fue John Lennon en la época de Lennon, mucho después, en el 70. Ajá. Y por supuesto eso se puede hacer ahora sin necesidad que vos lo hagas. A veces se sigue haciendo porque, claro, es una cosa que vos cantes y después cantes encima tuyo y cantes exactamente igual lo que hiciste antes. Ahora vas a ver cuando escuchemos el primer tema. Hago esta larga para esta primera, después lo demás no hablo tanto. Los que siguen, porque me tenía ganas de presentarlos a estos dobles seis, ¿no? Que es lo que estoy haciendo ahora. Bueno, esto es más o menos la presentación de la música que vamos a escuchar hoy. ¿Ellos qué hacían? Ellos tomaban temas de jazz, pero le ponían un título en francés, porque ellos lo cantan en francés. Entonces, por ejemplo, vamos con el primero. El primero, el título original en inglés es Sweets, que es dulce, ¿no? ¿Está bien? Ellos le pueden llegar a cambiar. No tienen problema. Los cuatro de la ópera. Ese es el título en francés que queda. Bueno, si no sé si querés que diga algo más de esto, pero me parece que está bien. ¿No? Dale. Ya está. Bueno, entonces vamos con los doble seis de París. Este primer tema que tiene doble nombre. Suites es en inglés. y los cuatro de la ópera es en francés, y este es el tema. Vamos. Pardonnez-moi pour un moment de parler, pardonnez-moi de très bonheur, on m'a appris à bien traiter du baryton, je comptais pas. Ne va donc pas pourtant pendant tout le temps que vous parliez de l'opéra, madame Ferrand n'arrivez pas, ça ne vous ennuierait pas, très bien, vous parlez d'un tenir un peu de temps. Petit temps qu'on parle de l'opéra, de l'opéra, mais entre nous, il y a pourtant pas tant de quoi. Pour l'instant, maintenant qu'elle est là, à t'apprendre nos voix, ne nous parlons plus de rien, pas de l'homme, des ennuis, on verra. En tous les cas, on va tenter de vous montrer si vous voulez pour un moment ce qu'on peut faire, mais en vrai, en venant de l'opéra, vous, si vous n'y croyez pas, écoutez, non, demandez donc rien. Tout le temps que vous voulez, il y a pourtant pas longtemps que vous me rendez honneur. Bon, pour paraître à la hauteur à tous les goûts, écoutez-moi que j'ai un tas d'atouts. Ouais, la tête du bonnet, pour les tout dit, moi je compte pour rien. Pour départ, à un moment donné, un peu là où il y en a, et puis après on verra, plus rien, rien, rien, rien. Mais nous les quatre, tout, quatre, tout, quatre, on est parti pour travailler, bon an, mal an, nous maintenant donnons le truc à la batterie là. Yo no entiendo, no encuentro la duplicación de las voces. No, es no, una... No, no lo encuentro, no, no. No, no, no. Están, sí. Están. Un pequeñito eco, no sé, como una resonancia. Es como, es claro, si vos tomate el trabajo con un solo, grabador. Por ejemplo, cuando el tipo canta solo, que hay un solo, sí. No se nota tampoco. Es probable que ahí no lo hagan, pero en general, okay. Tanto como eso no lo sé, pero el motivo del nombre que ellos tienen y es lo ese. Que ellos se hacían era esta duplicación de la que yo te contaba. Muy bien. Bueno, vamos con el tema seguridad. Vos te recordarás, porque has compartido el viaje de América Resiste hace bastante, ¿cuántas veces decíamos terminemos con el buenismo y avancemos con la seguridad ciudadana? ¿Cuántas veces? Ese complejo del buenismo que me acuerdo que lo fundamentamos, por ejemplo, yo te preguntaba, ¿y qué pasaría en la Unión Soviética con los chorros, viste? ¿O qué pasa en Cuba con los... no sé, digo, ejemplos de la revolución que aquí se tomaban como paradigmas, no tienen sistemas frágiles, inocentes, ineficientes de seguridad, muy por el contrario. ¿Y por qué acá en la Argentina, vos fijate que una de las banderas por las cuales esta derecha supremacista consigue el poder ya desde el macrismo, es por el tema de la seguridad? Y cómo del lado nuestro nunca hubo, más allá de los intentos de este muchacho Marcelo Saín, que trató de hacer algo, Arlañán con la policía de la provincia de Buenos Aires, pero son todos intentos que se quedan a mitad de camino, y si no vino el otro rico que dijo metémosle bala a todo, y, o sea, ninguno le puso el cascabel al gato, digo, ¿no? Los de derecha se dedican a administrar y ser cómplices de la parte oscura de los cuerpos de seguridad. Aníbal Fernández, por ejemplo, es un administrador de lo que hace la policía, y lo que haga la policía para él está todo bien. Lo mismo acá en la ciudad, a ver, lo tuvimos Alfino Palacio, que acá vos ves gente de la colectividad que aplauden como foca al gobierno de Mauricio Macri, estaba Alfino Palacio, y ahora aplauden como foca a un tipo como Cunio Libarona, que estuvo en Cana por robarse prueba de la AMIA, y aplauden como foca a un tipo como el ex procurador del Tesoro de la Nación, Barra, que dijo, y bueno, yo era un poco, nada, sí, bueno, ¿qué va a ser? Pobre, era. Yo no entiendo. Digo, esta imagen de la ultraderecha que se quiere resignificar como seguridad no nos ofrece ningún tipo de seguridad a los ciudadanos. Eso es lo que quería. Y ahora sí, me gusta que vos hables porque entendés el tema. Yo no sé si lo entiendo. Yo lo único que puedo decir. El ciudadano, digamos. Sí, desde una opinión que puede tener cualquier otra persona, desde el común. Hay una cosa que es un principio del marxismo, que mientras existan las clases sociales con intereses contradictorios, es decir, por ejemplo, el capitalismo, vos necesitás tener cuerpos de seguridad. Esta es una primera cuestión que hay que ponerse de acuerdo. Sobre eso, en general, la izquierda, y la izquierda del peronismo, y la izquierda en general, ha tenido mucha cosa porque no han podido elaborar una propuesta, porque la propuesta de la derecha es clara, metabala. A vos te puede gustar o no, pero es clara. El tipo que hecho, el que hace la paga, eso como, como es ojo por ojo, diente por diente. La ley del eso talión, más, sí. La ley del talión, que funcionó históricamente durante mucho tiempo. Entonces eso es un mensaje que es muy claro. Y si vos ante eso no oponés alguna cosa que sea clara, y estás perdido, porque tenés la batalla perdida. La batalla de seguridad, la izquierda la perdió siempre, por varias razones. Primero, por no tener una política clara frente a esa política, porque esa es una política, que vos tenés que oponer algo. Bueno, ¿Cómo contradecís el metabala si vos no querés que eso suceda? Pero a su vez, tampoco vos estás a favor de que los tipos salgan a robar a toda la gente y que los maten. No, tampoco crees eso. Entonces, en algún lugar te tenés que parar y tenés que ser claro en lo que estás diciendo. Bueno, eso no sucedió nunca, porque todo era o pasaban a algo represivo parecido a la represión habitual, o si no, los dejamos salir. Claro. Entonces, bueno, como hizo algo y no sé qué pasa y no es reincidente, entonces el tipo, no sé, mató no sé cuánta gente, pero no, es un pobre muchacho, lo dejamos salir. Entonces, que ambas cosas son un desastre. Y ese tipo después reincidía. Claro, claro. Uh-huh. Entonces, primera cuestión, porque incluso lo que dice el fascismo es más claro y es más barato. Porque, claro, lo que de última instancia se trata de que yo veo algo que no me gusta, voy, le tiro y a otra cosa. Claro. Uh-huh. Ahora, ellos con eso tampoco pueden solucionar el problema de fondo, porque el problema de lo que sería la delincuencia, por decir de alguna manera, o sea, los pibes que chorean, los que te zafan el celular, pero incluso de las bandas ya más organizadas, los que venden falopa, o sea, los tenés que ir a buscar por el lado social. No tenés que ver cómo arreglás el problema social para después ver cómo arreglás lo otro. Si vos no arreglás el problema social y no te queda mucha otra cosa distinta que el metabala. Y eso es lo que la gente ve, y por eso la gente más o menos lo apoya. O hay un sector muy importante, especialmente de la clase media, que está de acuerdo con el metabala. Ojo, ¿eh? Sí, sí, claro. Cuando los tipos lo dicen, no lo dicen, o sea, para ellos. Hay un sector que escucha, y ese sector que escucha, si vos no vas con una propuesta, como diríamos, como diría uno que yo conozco, superadora, claro, o algo así, ya estás al horno. Porque esa es una propuesta concreta. A vos te puede gustar. Incluso gente que por ahí no estaría de acuerdo en el metabala. gente que por ahí, si vos la hablás un poco más, no estaría de acuerdo que... Pero tenés que ofrecerle algo, Ale. Pero tenés que ofrecerle algo, y algo que sea real y una explicación. Y aparte, recursos. Bueno, todas esas cosas faltaron siempre. Eso en el gobierno que vos me digas, por supuesto mucho más en los gobiernos de derecha, pero tampoco durante la época kirchnerista eso se le buscó una solución. Se buscaron parches. Tal cual. Todo tal fue emparchado, pero nunca eso se terminó de resolver. Y esa discusión nunca se terminó. Hay que buscar una forma en la cual sí vos tengas una policía que empieza primero por que los policías cobren bien. Cobran 3 pesos con 50. Entonces, si vos a un tipo le pagás 3 pesos con 50... Lo obligás a delinquir. No, eso aparte, pero ponele. Tenés un policía del nivel que los que tenemos nosotros, que en realidad poco más vos lo tenés que cuidar a él. Claro. Yo te digo, yo a veces veo pibes que son muy jovencitos, que aparte, viste, van en dúo. Sí, sí. Y yo le digo, estos tipos realmente viene uno más o menos, pero los deja en pelota, les afana la picha, les afana la cosa, la chapa, y eso no van a... O si no, no sé, viene la pesada y los ametralla a todos. Claro. La única solución que ellos tienen. Por eso lo que ellos tienen como consigna es, usted no se mete en nada, usted llame. Entonces aparecen los en serio, los que te van a tirar. La otra vez es que acá a la vuelta de casa venía y había una policía mujer sola, era de día, y de golpe, claro, me llamó la atención la escena mientras iba caminando uno de estos desnutridos violentos que le hablaba en la cara y le movía la mano, ¿viste? Y yo la veía a la chica, y la chica estaba quieta como violentada por el tipo este, ¿viste? Porque yo no creo que ella sepa cómo reaccionar ante una cosa así. Entonces que es agarré, otra pasé y me paré, ¿viste? Me paré, la saludé, le digo, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, señora? ¿Está bien acá? Sí, qué sé yo. Y bueno, ahí el chabón se fue. Pero te quiero decir, Sí. Digo, también hay un punto en que uno tiene que avanzar y actuar, ¿no? Sí, también. Y se fue porque vos sos grandote, digamos acá que nuestro amigo Ángel es un gigante. Es un tipo grande, es un tipo ancho, y el otro se vio la correlación de fuerzas y fue por eso. Exacto. Por eso se fue. Si no, nos choreaba los dos. Porque estaba a punto de robarla o de pegarle a la mujer. Sí, ¿viste? Seguro. Cuando vos ves que la violencia es inminente, que ya le iba a meter. Sí, por eso, claro. Es que aparte, hay otra cosa más. Tampoco, vos lo primero que tenés que pensar es a tratar de explicar por qué sucede la violencia que sucede. La violencia es hija de la pobreza. Por supuesto de que un tipo que es narcotraficante, de los que realmente manejan, o sea, ese ya no entra dentro de este... Pero la masa, la base que hace el trabajo sucio, los que salen a chorrear, los que andan corriendo por ahí, eso, realmente el primer problema es el problema del hambre. Y el problema de la falta de oportunidades. Entonces, esto lo tenés que decir y tenés que ver cómo lo arreglas, si es que lo podés arreglar. Ay, y si lo querés. Porque, y si claro, es querer y poder. Yo en realidad creo que como poder se puede. Lo que pasa es que vos para eso necesitás tener presupuesto. Necesitás tener presupuesto si querés tener más cárceles. Necesitas tener presupuesto, digamos, si querés tener más policía, si los querés formar mejor, porque hay que formarlos. Porque yo no sé qué instrucción tienen estos chicos que sean. Me da la impresión de que es muy poco o nada. Entonces, por eso, no sé, por ejemplo, yo te digo una cosa que es muy evidente. Cuando vos que dirigís el tránsito con el cuerpo, hay una cosa que es muy elemental. Vos no te podés poner de espalda a donde viene el coche. Tomate el trabajo de mirar a estos chicos a los que son policías de tránsito, cuando dirigen el tránsito, y se ponen de espalda. Claro. Y eso es un disparate. Claro. Pero es básico eso. Es básico de cualquier país. Eso, por ejemplo, sabés que no se lo dijeron. Eso básico es decir, bueno, mirá, cuando vos te vas en el tránsito, andá de frente. Porque si un tipo no te vio, vos por lo menos podés saltar. Claro. Pero si no te vio y vos estás de espalda, te lleva puesto, como claro. Le ha pasado varias y repetidas veces, que tampoco son cosas que salen, que se llevan por delante a algún policía de tránsito, porque siempre está mirando para otro lado. Claro. No tenés que mirar para donde viene, mirar. Este es otra bueno, cuestión básica. Si querés, ahora yo te voy a contar cómo esta historia yo ya la vi, la de la seguridad y las cárceles, y conozco la entretela de cómo viene, por lo pronto en Estados Unidos, en Miami, ¿no? Cómo funcionaba. Después, por otro lado, antes de entrar en ese tema de las cárceles privatizadas, ya desde el año 1997-98, había una retirada, te digo, por una conferencia que se había hecho en su momento en Colombia sobre el tema de la narcocriminalidad y las pelotas, y había un consenso de que este tema de la marginalidad y de la desigualdad no tenía solución de parte de los estados. Entonces preferían pactar con capos narcos que mantuvieran controlada, o por lo menos que la gente no muriera de hambre en las calles, y ellos no lo jodían. O sea, el Estado se corría y lo dejaba que ellos hagan. Te recuerdo que una vez, creo que lo voy a traer en el próximo programa, hubo una denuncia de una familia de un gendarme en Salta, que con pelos y señales cuenta que el tipo no cobraba el sueldo y no le pagaban el aguinaldo y estaban desesperados porque no podía pagar en la cuenta del almacén. Y fue el comandante, esto está grabado, ¿eh? O sea, hubo una persona que denunció esto. El comandante le dijo, bueno, llévate medio kilo de merca y fíjate, ¿viste? Ese es el concepto, si el Estado se retire, que venga el narco, boludo, y que se haga cargo de todos estos lúmperes, y después nosotros arreglamos con los narcos, y ellos los narcos nos entregan a algunos, y bueno, y ahí vamos. Ahora te cuento cómo es el negocio de las cárceles. Y cómo este gobierno, incluida, por supuesto, Patricia Bullrich, es una de las ideólogas y la que está preparando el terreno para la privatización de la gestión administrativa y la construcción de cárceles en la Argentina. Primero, inundar de droga provincia de Buenos Aires. O sea, hay un ducto intocable que viene desde las fronteras norte y que desembarca mágicamente en la provincia de Buenos Aires. O sea, pasa por rutas nacionales, cruza 1.300 kilómetros y nadie caza nada, nadie agarra nada. Todo aparece en provincia de Buenos Aires, primero. Segundo, la ley de reiterancia. La ley de reiterancia implica que va a haber mayor cantidad de personas detenidas, que va a haber que alojarlas. ¿Cuál es el negocio de las cárceles privatizadas? Yo te cuento mi experiencia porque alguna vez se me había ofrecido tener la representación de la construcción de cárceles modulares que tenían, que es lo que después trajeron acá a la Argentina, y bueno, no se pudo hacer. Pero sí aprendí cuál es el eje del negocio. El eje del negocio es el siguiente. La cárcel es administrada por privados, que son los que la construyen y la explotan. Esos privados son dueños del negocio de punta a punta, o sea, proveen la ropa, proveen la lavandería, proveen el alimento, proveen la electricidad, todo proveen la construcción, todo es del privatizado. El Estado le garpa al privatizado. En caso de que las fuerzas privadas, que son los que controlan a los presos, se vean superadas, tienen una llamada directa con fuerzas represivas estatales que son las que acuden. Pero ¿cuál es el negocio? El negocio es que el tipo que construye la cárcel exige al Estado un mínimo de cápita. O sea, vos me tenés que tener la cárcel llena para que al tipo le rinda. Claro. Entonces, de ahí viene, por ejemplo, en Estados Unidos en aquel momento habían empezado con perseguir a todos los que se habían fumado un porro. Uno, en Estados Unidos. Entonces, de golpe había las cárceles abarrotadas en Miami, toda gente que se había fumado un porro, dos porros, tenía. ¿Pero por qué? Porque había que garantizarle. Claro, se transforma en un negocio. Claro. Exactamente. Claro. Pero hay que tener la cárcel llena. Claro. Entonces, ¿qué te quiero decir? Preparémonos, porque estas leyes no son casuales, la reiterancia no es casual. El tema de sacar, de dar de baja estas facilidades que le daban a la gente que tenía autocultivo de marihuana y qué sé yo, que ya automáticamente pasan a caer bajo la ley de narcotráfico, si tienen más de dos plantas o una planta, o qué sé yo. Esa es la gente que va a ir a pagar las cárceles privadas. Te digo, no es que lo van a hacer, es el plan. Depende de nosotros como ciudadanos, pero ese es el plan. O sea, es ¿cómo explicarte? Es inédito para aquí, pero no es inédito, por ejemplo, para los que ya la pasaron en Estados Unidos. Llegaron al punto de que había un barco privado en medio del río Hudson. Escuchá lo que te digo, en el medio del río Hudson, a la vista de todo el mundo, todos los turistas que iban a Manhattan, lleno de presos peligrosos, que no podían tenerlos en las penitenciarias y los tenían cerrados en el medio del río, también privado. Digo, para completar el panorama de seguridad y para dejar una alerta, ¿viste? También. Está bien. Igual yo creo que no sé si se puede trasladar en forma mecánica lo que sucede en Estados Unidos, porque Estados Unidos es Estados Unidos. Cierto. Uh-huh. Argentina, que es Argentina. Uh-huh. O sea, no funciona igual. Eso, que fíjate, eso viene ya de la época de Sarmiento. Sarmiento quería la famosa, lo que se llama la guerra de la secesión. Pero la guerra de secesión es una cosa mucho más densa que las luchas de los caudillos acá. Porque estaban peleando otra cosa mucho más densa, que para qué lado iba a ir el país. Si había un proyecto industrial en el norte. Claro. Contra un proyecto esclavista del sur. Y acá en realidad estaban todos por cambiar la vaca y quedarme con... Entonces, esa, cuando Sarmiento, que él quiere aplicar realmente de buena fe, o sea, la civilización, o la barbarie, ¿no? Él quería aplicar la civilización. Resulta que acá no había con quién, no había sector social con el cual aplicar la civilización. Claro, estaban las familias patricias y nada más. Pero las familias patricias tampoco querían eso. Claro. Porque digamos que los del norte no eran familias patricias, eran puritanos, protestantes, cuáqueros, que vivían para su Dios, pero laburaban todo el día. No era el caso de las oligarquías de acá. Y aparte esos tipos no eran oligarcas, los oligarcas estaban en el sur, que son los que pierden. Ajá. O sea, hay una diferencia. Entonces, por eso te digo que a veces cuando me parece a mí, cuando, por ejemplo, gente como el presidente que tenemos ahora, supone de que puede importar de Estados Unidos todo tal cual está, porque somos todos occidentales y cristianos y etcétera, etcétera, etcétera. No, Estados Unidos es otro tipo de país. No lo podés. Y Argentina tiene sus características, entre las cuales está esta, que digamos, en Estados Unidos, pero fíjate, con Brasil nos pasa lo mismo. ¿Por qué Brasil es más importante? Porque la burguesía brasileña, es decir, los sectores dominantes del Brasil, son mucho más lúcidos que los de acá. Los de acá son lo peor. Los sectores, entonces, eso que sean lo peor, o sea, que son rentistas, quieren vivir del Estado, son una mierda. O sea, la burguesía argentina siempre fue una mierda. O sea, y por eso también el país es lo que es. Hasta que no lo saquemos del medio, porque ellos son la gran, o sea, los Mañeto, los Pérez Compán, todos los tipos que manejan el poder, el Techín. O sea, son realmente una mierda. O sea, no son, ni siquiera son burguesía en el sentido marxista de que son progresistas que pueden llegar. No, son rentistas. Claro. Son rentistas. No son productivos. Bueno, vamos con otro temita. Bueno, seguimos entonces con los doble seis de París. Vamos con otro tema que se llama Carrera de Ratas. Quel est ton par là, c'est le rat. Partez par là-bas, débattez par là-bas. Quel est ton par là, c'est le rat. Quel est ton par là, c'est le rat. Partez par là-bas, débattez par là-bas. Tout va là-bas, tout va là-bas. Oui, là. c'est pas la peine de vous donner du major et les gars. Vous je l'aurai, ça maudira, vous je l'aurai. Pas de vidéo, regardez bien comment on court après un rat qui se débine sur les toits. Pas besoin d'aller pour prendre un rat, non pas de balai, vous mettez des dés. Donc il entraîne, très loin. C'est pas la première fois que je me bagarre avec un rat, non. Pas besoin d'aide, gardez donc, il y a pas d'autre moyen d'avoir le rat. Le maudit rat qui ronchoute dans mes provisions, mais je vous le dis, non, il y a pas d'autre moyen. Ça y est, non, il y a pas d'autre moyen d'avoir le rat. Le maudit rat courant partout, tout comme un fou, comme un fou. Non, il y a pas d'autre moyen, mais je vous le dis, pas de nîmes, hein. M'avait l'air de ne pas y croire beaucoup, vous n'en faites pas. Je voudrais vous montrer qu'il y a pas de baratin, donc je vous ai dit tout à l'heure, pas de malin. Tiens, dira, il y a pas longtemps, tu faisais des bons. Tu ferais mieux d'abandonner, dis mon bonhomme, car moi je te vois par là-bas, t'es pas malin. Défie-toi là-bas, dis défie-toi là-dedans, ton trou, si tu veux, dis mon rat, t'as oublié de le ramener, oui, dis donc, t'as beau temps d'aller là, t'es perdu, mon rat. Il est parti là-bas, il est parti là-bas, sur toi là. Ahí vamos con los Double Six. Ahí vamos. Bueno, don Ale, antes de... Nos quedan pocos minutos. ¿El último tema cuánto tiene, Ale? Creo que son todos cortitos, ¿eh? Creo que son 2 minutos y monedas. Perfecto. Bueno, sí. Vamos entonces con unos 2:36. Minutos. Bien, vamos nosotros con unos minutos. Dale. El cascabel al gato. Oposición. ¿Cómo la ves? No, la oposición termina... A nivel global, digo, eso, contame. Acá en la Argentina, estamos hablando. Sí, obvio, sí. No, pero a nivel mundial es más o menos parecido, porque en realidad el problema que está pasando en la Argentina no es un problema único, porque hay siempre una cosa, no sé por qué uno acá piensa de que lo que nos pasa a nosotros es único. No, nosotros estamos metidos en una coctelera mucho más grande y a veces... nos pega de frente lo que está pasando en otros lugares, a veces nos pega un poco más, a veces nos pega un poco menos, pero estamos dentro de una coctelera mucho más grande. O sea, el fenómeno de Milei se emparenta con Giorgia Meloni, se emparenta con el húngaro, que ahora no me acuerdo cómo se llama, se emparenta con Donald Trump, se emparenta con esa gente. Y eso, por supuesto, está que va y que viene. O sea, tampoco está definido, no hay nada que esté del todo definido. Incluso Milei, que parecía que se llevaba todo por delante, poquito a poquito, el otro día la marcha de las mujeres, es otro, ahora viene el 24 de marzo, ese va a ser otro. Esto yo estoy muy, muy, quiero ver qué pasa el miércoles, esto de las hinchadas. Porque yo siempre, yo te invito a que pensemos lo siguiente, la carpa blanca es la punta del ovillo, para la caída de la Rúa y de toda la convertibilidad y toda la sanata que hicieron ellos, empieza con 50 maestros, sí, entre los cuales estaba Mari Sánchez, parecida ya, claro, y Hugo Yasky, nombrémoslo, uh-huh. Eran 50 tipos con guardapolvo blanco que se pararon ahí, que era... Y dijeron no. ¿Cuántas eran las madres, las primeras? Creo que ni siquiera eran 50. No, 15. Ni siquiera tenían pañuelo, porque el pañuelo fue una cosa que sufre después. Fueron gente que se encontró y que de pronto, eran tan que ni siquiera los canas le pegaron. No se las llevaron a todas, no las mataron en ese momento. No, las veían esta vieja boluda. No, y las echaron medio a los empujones. O sea, y cuando quisieron acordar, eso se transformó en un quilombo. O sea, que Videla se haya muerto al pie de un inodoro, encerrado, empieza con aquellas mujeres que fueron a averiguar a la plaza a ver por qué los hijos o los hermanos o no sé quién habían desaparecido. O empieza, digamos, o sea, claro, porque empiezan así las cuestiones. La caída de la Rúa, todo eso que parecía tan firme y tan fuerte, bueno, cosa, empieza con esos 50 maestras, que se termina transformando después en una marcha multitudinaria a lo largo de todo el país. Bueno, yo pregunto, no sé, no está escrito en ninguna parte, nada está escrito en ninguna parte, pero este miércoles podría ser un primer paso de los 50 que a lo mejor también ellos cobran, los barras, o que no son barras, porque en realidad los barras eso, no, están eso, yendo. No son barras. No son barras. Barras quiere que sean Bullrich para pegarle. Claro. Claro. Pero son hinchas. Y hay un montón, por lo menos en los papeles, hay un montón de hinchadas o de gente que es hincha de determinado tipo de club, incluso algunos de la B, de Ferro, por ejemplo, de Ferrocarril Oeste, que es un club chiquito. ¿No? Claro. O sea, bueno, que llamaban también a ir, un montón de clubes están llamando a ir el miércoles. Bueno, no va a haber 1 millón de personas, queda claro, pero a lo mejor son los primeros 50, ¿viste? Y empezó el primero de febrero, no te olvides el primero de febrero. Por eso. El primero de febrero fue un punto de inicio, creo, esa marcha del primero de febrero fue para mí el inicio del despertar de la patria y del pueblo de la base, no de los dirigentes. Y por eso yo hoy decía cuando empezaba... No, es que vos pensás, discúlpame Ángel que te interrumpa, los dirigentes, cuando salen esas primeras madres, eran otros. Claro. Los dirigentes, cuando sale Hugo Yasky con Mari Sánchez y los demás maestros, eran otros. Claro. Todos esos se perdieron en el tiempo. Uh-huh. O sea, el destino de los dirigentes de ahora es el mismo. No les veo, porque no les veo a no ser que peguen un giro. Para mí estamos viviendo una época en que la organización va a ser de abajo para arriba. No, en realidad siempre es así. Y donde creo que los que serían, los que quieran ponerse al frente de la lucha, tienen que hacerlo desde la humildad, la austeridad, el estoicismo. Y yo creo que una buena consigna es la que había largado en su momento el subcomandante Marcos cuando hablaba sobre el proceso del caracol que avanzaba en la revolución zapatista, que era avanzar al paso del más lento. Porque a veces las vanguardias, viste, yo el otro día, no quiero hacer nombres, pero el otro día escuchaba ahí, habían hecho un escenario, un juicio político, y vos lo veis, son los mismos chillones de siempre, ¿viste? Y la secta, el cerradito, bueno, pero que... y el corralito, y la sillita, y la concha de tu hermana, dejate de joder, pasó Alberto Fernández y no le fuiste a dar un bife en la boca, por Dios, loco, la papa sí. Mil mango, hermano, dejate de joder. Bueno, dale. Si vos vas a los procesos mundiales, a los procesos mundiales, el Granma cubano es una lancha con un grupo de delirantes, porque realmente era un grupo de delirantes, donde estaba Fidel, donde estaba Camilo Sinfuegos, donde estaba Che Guevara, que daban risa. Claro. Mirá vos. Claro. Y eso se podría llevar a todos los inicios de procesos que después terminan en cambios muy profundos. Incluye la Revolución Rusa, la Revolución Francesa, la Revolución China, la que vos me digas. Donde vos me digas, había un grupejo que primero era ridículo y que en algún momento dejó de serlo y empezó a hacer otra cosa. Creo que estamos ahí todavía. Hoy vos hiciste una mención de la globalidad de lo que estamos pasando, que no es privilegio y que no es exclusividad de la Argentina, sino que es una cuestión global. Y en esa cuestión global, te digo que también hay una erección global. Sí, y claro. Ya se está hablando tanto en Europa como en Estados Unidos, como en la América, como en Latinoamérica, sobre el tema de la necesidad de hacer un cerco a la democracia para proteger la democracia. Porque ya es una conciencia generalizada de que lo que viene es el fin de la democracia y la barbarie salvaje. A ver, el ejemplo de la barbarie lo tenemos en Siria. Mientras nosotros estamos hablando, se están produciendo masacres a golpes y a palazos sobre una minoría halagüita, pero digo, más allá del tema geopolítico, lo que resalto es que a la luz del día se están produciendo masacres como en su momento había pasado en África con los hutis cuando mataron a un millón de tipos a garrotazos, porque no tenían armas, los mataban a palazo, a piedrazo, prendiéndolo fuego. Lo mismo está pasando en Siria. O sea, cuando yo, no solamente yo, o sea, cuando yo veía venir esta barbarie, lo que veía es esta barbarie. O sea, la violación de las nenas, el manoseo de los pibes, el afano de los que mandan. Pasó en Yugoslavia. Ahí va. La disolución yugoslava en Sarajevo la pasaron mal. Uy, boludo, pará. Me olvidé de decirte algo. El tema es así. Cortito, nos quedan 2 minutos. Menos, 1 minuto. Trump-Zelensky. Por lo que estuve intuyendo, infiriendo, el tema es así. Por eso, por lo que vos nombraste de Yugoslavia. O sea, va a llegar un punto en que le van a decir, Zelensky, se acabó la guerra. Ah, ¿no querés? Te mando acabó, los aviones. Sí. No, eso es claro. Eso, aparte ya se lo dijo. Te los mando yo, y te lo mando yo los aviones y te hago mierda yo. Se lo dijo. Ya acá se, lo se dijo. Acabó la guerra. Trump ya se lo dijo. Me trajiste a la memoria que yo quería hablar de eso. Lo hablamos en el próximo programa con más información. Dale. Sobre el tema de Yugoslavia y la similitud que yo veo con el futuro que se le puede venir a Ucrania. Así que dale, perdón. No. Aparte, porque hay una cosa que, nada más que esto, ellos son capaces de pegar el giro de un lado para el otro, porque Trump en realidad los saca de eje, les cambia el eje, cuando lo declara a un dictador, a Zelensky, que Biden y todos los europeos los deja Orsay todo mal. Y aparte le dice, me choreaste 100 mil millones de dólares. Claro. Bueno, ¿cuál es el último tema? El último tema es algo muy conocido que se llama Ritmo Fascinante. Bien, Pedrito, para vos, si llegamos hasta donde llegamos, nos das 20 segundos para despedirnos y después... Claro. Tenez donc voilà le tout nouveau pas, tenez donc voilà le pas qui plaira. Notez on l'a dit, votez on l'a dit, notez on l'a dit encore aujourd'hui. Dit-on pas mais pas pas dit à moi. Pourtant on vous l'a dit c'est merveilleux. Moi dit-on je préfère le pas de. Ça c'est une question d'avis. Toi tu l'as dit, tenez donc le voilà le tout nouveau pas, tenez donc le voilà le pas qui plaira. Notez on l'a dit, votez on l'a dit, notez on l'a dit encore aujourd'hui. Tournez-vous donc par là pour le nouveau pas. Tournez-vous donc par là pour le nouveau pas. Tournez-vous donc par là pour le nouveau pas. Allez, dis donc, baillonnez, chaînez. Tiens, oui, donc, écoutons-le. Tiens, pour ta part, dis donc, faut tenter tous les deux. Fais pas ton pied par là, ne le par là, n'y a pas. Vas-y là, vas-y là, vas-y là, vas-y là, pas. Fais de que des pas. T'es vraiment bonne, mais t'as beaucoup d'abandonnés pour bien t'entraîner. T'es vraiment bonne pour la balade. Moi je vous parie d'y aller, je me pars tenter, pourtant faut le faire. Et on l'y dit, partant de là, moi je vous le dis, faut travailler, car il n'y a pas de difficulté. On tournera tout à l'heure, pour le moment c'est pas le faire. Écoutez-moi, il n'y a pas de quoi la dame donner. Et maintenant je vais tourner, tourner, tourner, je parie que je m'en tire bien, moi je vous le dis. Regardez-moi bien. Partez d'un bond, vous tournez pas, pour le temps, pour votre pied, et allez, pour ne pas du tout vous tromper, regardez les temps, ne passez pas trop vite. Y aquí llegamos hasta el final de América Resiste. La vuelta de hoy fue la número 426. El día 10 de marzo del año 2025 hemos transmitido desde la retaguardia en el estudio Víctor Basterro, pero técnicamente don Pedro Pedrito Ramírez Otero. Gracias, Pedro, y gracias a la retaguardia. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Nos vemos la semana que viene. Bye, bye. Chau, chau. Escucha y levántate.